por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a esta edición de La Fórmula Secreta en el volumen de memoria y el territorio de la refracción para ondular y también, ¿por qué no?, reflexionar desde distintos territorios musicales. Lo que nos recibió el día de hoy fue Underwater Lament de Murkoff, un lanzamiento muy reciente de Fernando Corona, el músico mexicano, miembro del colectivo ya icónico, ¿no? Nortec, desde Tijuana. Y pues ahora sí que casi todos los años nos entrega grandes lanzamientos, grandes piezas musicales, y el 2021 pues lo abordó temprano con esta pieza que pues salió hace un par de semanas, si no me equivoco. Sí, es correcto. Siempre es bueno recibir noticias de Murkoff, acordarnos que está ahí, que lleva mucho tiempo a la vanguardia, ¿no? Difícil mantenerse la punta de la lanza, y él como que lo ha logrado. Y el siempre vivo mercado y escena de Tijuana, que nos ha regalado muchos géneros y esperamos siga floreciendo en los años venideros. Sí, en música y en otras disciplinas, ¿no? Viva Tijuana y saludos a toda la banda de Tijuana. De hecho, el mismo Ejival que nos sucede después de esta hora es allá, ¿no? Entonces, saludos Ejival. Saludos Ejival también. Y a toda la bandita de Tijuana. ¿Por qué no seguimos con más música? Lo que vamos a escuchar es otro lanzamiento muy reciente de ya una visitante frecuente de La Fórmula Secreta. Esto es de Arca y nos vamos con Violo 2021, música fresquecita en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. De regreso en la fórmula secreta, esto que sonó es de nuestra ya querida y recurrente Arca, un nuevo lanzamiento, la pieza titulada Vaiolo. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de nuestras redes sociales, arroba Ibero909FM, arroba la F secreta 909, en Twitter, Instagram y Facebook, para que también sean parte de estos experimentos. Y vamos a seguir con más música. Lo que sigue es también música fresca, finales de 2020, de nuestro querido amigo y extraño Kieran Hebden, que bajo un seudónimo binario que significa la 4T, o no, 4T, nos regala esta pieza que esperemos que ustedes disfruten. Vamos a escucharlo. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar se titula 000871 0006 de nuestro querido Fortet. Lo que sigue va a ser un pequeño bloque en homenaje a una productora muy querida por nosotros en la Fórmula Secreta, que este sábado nos enteramos que había muerto en circunstancias trágicas, aunque algo poéticas. Al parecer había subido a la azotea de su edificio en Atenas, donde vivía, para ver la luna llena, y pues se resbaló y cayó. Hablamos, por supuesto, de Sophie, una productora pues muy prolífica, que tuvimos la oportunidad de ver aquí en Ciudad de México hace un par de años. Muy querida, muy inspiradora, no solo por todas sus exploraciones musicales y plásticas, sino también por su discurso en torno a la transgenereidad, obviamente, ¿no? Pero también al hecho de expresarse individualmente, a la construcción individual, a cómo a través de la artificialidad y la reconstrucción plástica uno podía como llegar a expresar su verdadero individualidad. Y pues nada, ¿no? Es un personaje que nos inspiraba aquí mucho y que echaremos de menos, que de alguna forma como que nos ofreció una pequeña visión de futuro, quizás no el futuro que soñábamos, pero pues nos planteó un futuro, y eso ya de entrada es bastante heroico, ¿no? Vamos a escuchar dos temas: Is It Cold in the Water y Pretending. No, quizás no los más representativos de Sophie, pero pues dos temas importantes en su derecho propio. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Estamos de regreso aquí en su frecuencia de confianza, Ibero 90.9, y lo que nos recibió después del corte fue Madlib, Otis Jackson Jr., productor de California, que lanzó Hop Rock, esta pieza, hace apenas unos días, y en un híbrido entre, pues, que será un poquito de trip hop, hip hop, rap, y también, ¿por qué no?, unos breaks medio fracturados, nos pone otra vez a reverberar, a reflexionar en la refracción. Este tema que abordamos desde la memoria, y que muchas veces la memoria justamente es también esa ondulación, ¿no? Esa ondulación que nos remite a distintas temporalidades y distintas presencias. Creo que la música además se conecta muchísimo con esa forma de simultaneidad que la memoria nos ofrece, ¿no? Y nos invita a habitar constantemente. Sin duda. Y justo así como el agua cuando golpea la luz cuando golpea la superficie del agua y crea como estas ilusiones que son como bastante desconcertantes, pues la memoria también tiene un poco ese proceder, ¿no? De alguna forma a veces también nos impacta de formas oblicuas que nos hacen un poco perdernos. La memoria no es demasiado confiable, eso lo sabemos, pero a veces puede ser también bastante desconcertante, ¿no? Y más, pues, en estos tiempos. Justo Madlib es otro que ha de estar ahorita en duelo, ¿no? Porque hace un par de meses supimos que se había muerto el MF Doom, que fue mucho tiempo su colaborador muy cercano, ¿no? En pues, discos como Matt Villani y otros discos como muy interesantes ahí del hip hop. Y en la misma línea de memoria vamos a ir con más música, también estrenos. Lo que sí es de Fieldworks, con una canción de un álbum titulado Lali, The Sharp Smell of Cedar, seguido de Water Memory de Emily Ice Prague, también un artista de Los Ángeles. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. المخلصة الصادقة حفنة التراب حيث أناخت فتاة جثمانها ونزفت وجدانها رحيقا للأرض. Suena todavía Water Memory 1 del álbum Water Memory de Emily A. Sprague. Vamos con más música. Lo siguiente es de Josiah Steinbrick y se titula, seguramente haciendo referencia a los instrumentos que suenan, Vibraphone, Marimbaphone, Malleted Wood y Two Synthetizers. Un vibráfono, un marimbáfono, ¿no? Una marimba, supongo. Claves de madera y dos sintetizadores. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. De regreso en la fórmula secreta, esto que termina es de Josiah Steinbrick, un artista que se dedica a explorar la acústica, no solamente de los instrumentos, también de algunos elementos, entre ellos el agua, y por supuesto con ello toca las fibras más internas de la memoria. Y se nos está acabando el tiempo, no nos queremos ir sin antes agradecer a todas las personas y escuchas curiosas que se han manifestado a través de las redes sociales, @Ibero909FM, @LaFSecreta909. Estamos leyendo sus comentarios y agradecemos su escucha. Llegó el momento de despedirnos. ¿Y con qué lo vamos a hacer, Pablo? Nos vamos a ir con Luke Abbott a reposar en una Earthship, que es esta casa casa hecha de tierra, una casa pues ecológica, medio futurista también, propia de escenarios, de paisajes, de ciencia ficción, están construidas sobre todo en Nuevo México, incluso el mismo término es una marca registrada por este señor Michael Reynolds, que fue el fundador de Earthship Biotechnology, que pues es, como su nombre lo indica, una arquitectura biológica, una arquitectura cercana a la Tierra, y así también nos invita a imaginar un futuro, ¿no? Fuera de este sistema destructivo que todavía nos abraza y que a veces parece zambullirnos constantemente. Entonces, bueno, desde Gran Bretaña, pasando por Nuevo México y hasta la antena de Santa Fe que proyecta esto a sus oídos, nos vamos con Earthship de Luke Abbott en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. Adiós.